Juntos abordemos la máquina del tiempo de Yabú Radio para viajar a la radio del pasado. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están con nosotros. Este es un pequeño recordatorio de cuando estuvimos platicando acerca de lo que significaba la palabra chupar faros. Pues ahora lo estamos comprobando con que Deja Vu Radio ya chupó faros. Estábamos con una compañía que se llamaba Live 365. Ella se fue a bancarrota y ya no pudimos seguir trabajando con ellos. Por eso es la razón de que estamos buscando otros medios para podernos comunicar. Muchas gracias por su atención y su comprensión. Deja Vu Radio. ¿Cómo le gusta más? La parte de nuestro programa en la que confrontamos dos versiones musicales de un mismo tema. ¿Cómo le gusta más? Como aquello. ¿Cómo le gusta más? Que yo tuve en los días infantiles de ayer. Kissing couples,

Fórmula Melódica y Deja Vu Radio son una onda de la alegría.

banda de frecuencia modulada. 92.9 MHz con 100 kilowatts de potencia. Teléfono 512-1726. Una estación del Grupo Radiópolis. Cosquillante y cascabelera, así es Radio Déjà Vu. De esta manera cerramos la transmisión musical de este 20 de junio. Agradecemos sinceramente sus reportes telefónicos, su preferencia, sus saludos, sus felicitaciones. Hemos escuchado con John Barry en algún lugar del tiempo y con Marvin Hamlisch, el anfitrión. A nombre de Norberto Bautista en dirección artística, nos despedimos afectuosamente, Juan Carlos Pineda, control de audio. En estos micrófonos, gracias Alfredo por tu compañía, por tus comentarios. Un abrazo, Luis. Felicidades. Gracias. Igualmente, su amigo Luis de Mauleón. Después de este corte queda con ustedes otro colega entrañable, Juan José Miró, con su programa Con Secuencias. Radio 620. Una estación con personalidad. Radio 620 presentó. El catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. Los esperamos en la próxima audición de esta serie, para que ustedes seleccionen toda esa música que por mucho tiempo habían buscado y que ahora Radio 620 pone a su disposición exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma. Bye. Reservo para él, solamente para él. todos los mexicanos. También sabemos rumbear y queremos dedicar un sublime guaguancó de México a La Habana. Si acaso te gusta, como buen cubano, estrecha mi mano, que mi vida es tuya. México y La Habana, ciudades hermanas, rumba mexicana para los cubanos. De México a La Habana, va dedicado este guaguancó mexicano. De México a La Habana, Tell her to find me as a river of land of spring. Radio los invita a que participen en la página de Facebook, donde ustedes podrán solicitar sus canciones favoritas y dar sus comentarios. Mi nombre es Deja Vu Radio Chicago. Gracias. al verme me muestras mi gusto. Feria Mexicana de Salinas y Rocha. Ahora con un sorteo de más de 3 millones de pesos en premios, incluyendo viajes a diferentes partes del país, volando por Mexicana. Un boleto por cada 200 pesos de compra hasta el 17 de octubre. Las nuevas tendencias de otoño nos invitan a entrar al gran mundo de la moda de Salinas y Rocha con ropa para toda la familia. Permisos Gobernación A175-81 y SECOM 602-81. Le esperamos en la gran feria mexicana Salinas y Rocha. Salinas y Rocha.